oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano de talla mundial, un día dijo: me identifico con la frase, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo será uno solo para todos. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.